voy a contarte una linda historia de aquellos que bien saborearon la gloria y recorriendo el mundo con su estilo sortearon reveses y victorias. Pero por las cosas que tiene el destino hay que vivir la vida cada momento. Y aunque surjan piedras en el camino, yo te aseguro, mi amigo, y ahí van, van por mucho tiempo. Y es que por mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Verdad, Julián? Mira, ahí nomás. Yeah, yeah, yeah, yes. Que por eso ahora vengo con más fortaleza, más sentimiento, más firmeza, y te brindo esta canción. Esta tonada reafirmando lo que soy. Siempre, no soy Bambán de ahora. No tengo nada diferente. Sí. Yo soy Bambán, el mismo de siempre. No tengo nada diferente. Yo soy Bambán, el que le gusta a la gente. Y ahora, seguro que sí. Prepárate, prepárate que viene. ¡Ring! Para que tú veas cómo está el pie. Chancho, relájate y coopera.